El día 27 regresaron en tren los atletas coreanos que habían participado en el torneo por la Copa de la Federación Internacional de Balonmano, región de Este y Sureste de Asia. En el torneo efectuado en Hong Kong de China, del día 20 al 24, los coreanos de ambos sexos obtuvieron el primer lugar respectivamente. Choi Peng-im y Lee Kyung-sung recibieron el premio de mejor atleta.